en Nicaragua. En medio de un panorama de violencia, se realizó un encuentro con estudiantes universitarios de Matagalpa en busca de alternativas de solución a la violencia de género. En el evento, el colectivo de mujeres de Matagalpa presentó la obra de teatro Nuestra Cara. Esta muestra cómo el apoyo de las mujeres de la comunidad ayuda a poner fin a la violencia y son las mujeres las que toman acción sin esperar a que la policía ni el Estado resuelvan. Nuestra corresponsal Alba Nubia Vargas de Radio Voz Matagalpa tiene la nota. 58 mujeres lograron escapar de sus asesinos. Algunas se recuperan en hospitales de Nicaragua. 48 no tuvieron la misma suerte. Están muertas. 7 mujeres que se fueron en busca de trabajo encontraron la muerte a manos de femicidas. 3 niñas fueron víctimas de femicidio y un niño fue violado y asesinado junto a su madre. Todas las mujeres muertas también fueron violadas. Ante este panorama de violencia, las organizaciones sociales integrantes de la Comisión Ejecutora realizaron un encuentro con estudiantes de distintas carreras universitarias de Matagalpa con el objetivo de encontrar alternativas de solución. Estoy diciendo que no va a ser el papel de cualquier otro hombre. Este es mi Miguel. ¿Cómo era mi Miguel? De lindo, de precioso, de cariñoso, de romántico. Él me hacía poesía, él me sacaba en la mañana, en la noche, se iba de la casa, besito. Venía a la casa, besito. Iba y regresaba, era besitos por todas partes. ¡Qué lindo ese hombre! Y compartíamos las cosas, él partiendo los tomates y yo partiendo la cebolla. Y así nos comíamos un bocadito bien rico y sabroso. Era un hombre tan lindo, tan precioso. Con la presentación de la obra de teatro Y Ahora Qué Hacer, se abrió también el telón del debate. Se puso sobre la mesa las características del agresor, quien manipula y somete a María. Leonila Argüello, una de las actrices del teatro Nuestra Cara del colectivo de mujeres de Matagalpa, dice: es la historia de una mujer mayor que se llama María, cuenta su vida. Y para ello necesita encontrar a dos personajes, María joven y Miguel, que fue el amor de su vida. Ella al inicio narra todo como si fue el gran amor y el romance, media naranja, Miguel para María, poeta y todo lo demás, hasta que llega un momento cuando se desarrolla la historia que Miguel se vuelve un macho y quiere golpearla. Entonces ella acepta frente al público y dice: así era mi Miguel. Después de tanto romance y tanta perfección, resulta que el hombre no era todo eso tan perfecto. Así se desarrolla la obra, se desarrolla la trama, va a la policía, obviamente la trata muy mal, desprestigiándola, desvalorizándola, y ella dice: así es la policía. Es decir, ella denunció la violencia, pero no tuvo respuesta. Entonces dice: hasta que un día, que Miguel me quiso pegar, es ella misma con otras mujeres la que para la situación. Porque se une con la fuerza de otras mujeres y le dice: no, Miguel, a mí no me vas a volver a pegar. Esta es mi casa, a mí me cuesta. Y ni yo, ni estas mujeres que me apoyan van a permitir que vos a mí me golpees. Así se volvió Miguel, un hombre machista, violento, controlador. María no tuvo respuesta de las autoridades, pero sí de las mujeres de su comunidad, y juntas pusieron fin a la violencia. Arles Bolaño, recién egresada de la carrera de psicología, Kevin Obregón y Brenda Merlo, estudiantes de comunicación de la Universidad Centroamericana UCA, en la capital, vieron la obra y opinaron. Yo creo que la principal prevención de la violencia es educar a los varones de manera más equitativa, considerar la igualdad de género a la hora de educar a los hijos varones y que nosotras como mujeres identifiquemos cuáles son las violencias o cuáles son las actividades que ejercen los hombres que nos hacen sentir mal, identificar los tipos de violencia, educarnos a nosotros primero sobre cómo nosotros vamos a educar a nuestros hijos para prevenir la violencia. En primer lugar, me encantó el final de la obra porque da pie a que nos preguntemos qué estamos haciendo y qué está pasando en Nicaragua. Es cierto que el asunto de la violencia de género compete mayormente a las mujeres porque son las víctimas, pero el asunto de la violencia es algo que nos compete a todos, porque si queremos construir una sociedad o vivir en comunidad, en los entornos de trabajo, de estudio o los entornos personales en igualdad, no solo ellas tienen que luchar por eso, los varones también tenemos que meternos en la lucha. Quizá la violencia es un tema de cada día. Nosotros no solo podemos ser los agresores, también podríamos ayudar y ser los salvadores de nosotros mismos como sociedad, porque no se trata de las mujeres, se trata de todos como una unidad. Pues realmente estaba esperando realmente que pasara lo que sucedió al final, que las mujeres tomaran por su parte acción y no esperaran que en la policía o que en el vecindario se les resolviera. Y hay un papá violento, hijos violentos, un entorno violento y la pobre madre siempre va a ser la que está ahí martirizándose. No me parece justo y me habría encantado ver esa escena en alguna escena cotidiana de mis vecinas a las que les pegan, o haber visto cómo estas mujeres dijeran, no, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí, no te voy a aguantar más, me llevo los chateles, hasta nunca. Es lo mejor que se puede hacer. Argentina Olivas, integrante de la Comisión Ejecutora de la Mujer, Niñez y Adolescencia del municipio de Matagalpa, explica. La idea es que en conjunto podamos encontrar alternativas para enfrentar esta violencia y para evitar que hayan más femicidios y más delitos sexuales en niñas y niños. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Voz Matagalpa, informó Alba Nubia Vargas con la colaboración técnica de Marlon Blandón Vado.